el mismo momento. Y baby, si tú estás ready, yo estoy ready, ahora es perfecto. Ponte en pose, ey, ya tú la pista la conoces. Y cuando el coro caiga, baby, you better come closer. O mami, nos vamos pa'l Corolla. En los asientos se mueve el de controla, baby. Y cuando el coro caiga, baby, booty, booty, ten closer. Tú estás rica toda, toda, toda, toda. Báilame los besos, báilame a toda hora. Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola. Báilame los besos, baby, báilame ahora. Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en todas. Oh, muévete conmigo, baby, tú eres la queen del danzar. No somos amigos. No, no, no, no. Vente conmigo. Vente conmigo, baby. Dile cómo baila, me encanta, me motiva. Es que te mueves tan provocativa. Ni lo intentas y siempre matas la liga. Mami, sígueme y no te quedes solita. No ha pasado nada todavía, pero está puesta para lo que te pida. Así que pega despacio tu cinturita. Esta noche voy a hacer que tú te la vivas. Vente, vente, vente. Dame un beso frente a la gente. Hagamos que sea diferente. Él no sabe hacer lo que voy a hacerte. Y cuando el coro caiga, baby, booty, booty, ven closer. Tú estás rica toda, toda, toda, toda. Báilame los besos, báilame a toda hora. Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola. Báilame los besos, baby, báilame ahora. Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en toda. Báilame los besos, báilame a toda hora. Soy lo que tú quieres. Ven y bailame esos besos, baby. Da un besito. Ey, ey.